Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Winter y Víctor Quiroga. Ellos son... Los Contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Adiós a los candados del amor en los puentes de París. La lucha de París para acabar con los candados de amor que las parejas cuelgan para expresar su idilio en los puentes que atraviesan el Sena se ha reforzado con una nueva campaña que insiste tanto en la seguridad como en el respeto al patrimonio. La iniciativa prevista por el Ayuntamiento parisino, según ha anunciado el primer teniente de alcalde Bruno Julliard, contempla la instalación este verano de paneles y marcas viales sobre varios puentes, pero sobre todo en el Puente Nuevo. Después de que el famoso Puente del Arte sufriera el derrumbamiento de una de sus rejas en 2014, la alcaldía quitó las 70 toneladas de candados que este tenía e instaló en su lugar unas barreras de cristal que impiden la posibilidad de colgar cualquier artefacto. Pero esto no impidió seguir declarando su amor a los enamorados, que extendieron su tradición a otros puentes, como el del poeta Leopold Sédar Senghor o el del arzobispo, situado frente a la Catedral de Notre Dame, hecho que no deja indiferentes a los vendedores ambulantes, quienes ven posibilidades de negocio con los candados y animan su compra. Uno de ellos declara que no hace daño a nadie. Estos puentes son de piedra, sólidos. No hay peligro. Que el ayuntamiento deje a la gente expresar su amor como quiera. Hay turistas que vienen desde muy lejos ya con su candado grabado para colgarlo aquí. La campaña de disuasión, con signos y pancartas en inglés y francés, intentará persuadir a los amantes con consignas como «No a los candados», «París les da las gracias» o «Declare su amor de otro modo». Otras medidas serán tomadas en una reunión con los equipos técnicos y arquitectos del patrimonio en la que se evalúe cómo impedir que se vuelvan a instalar. París es una ciudad muy romántica, y particularmente el Sena y sus puentes, pero hay que proteger también el patrimonio. Uno puede declararse de otra forma que con candados, opinó el primer teniente de alcalde Bruno Julliard. No se conoce muy bien el origen de la tradición de colgar candados en los puentes de París, pero esta tradición prolifera ya en muchas capitales. En París se puso de moda en el año 2008 a raíz de la novela O Volia di te, Tengo ganas de ti, de Federico Mocha, en la que los personajes principales colgaban un cerrojo en el Ponte Milvio de Roma para inmortalizar su idilio. Algunos que se dejan llevar por esa moda dicen hacerlo un poco por inercia. Es una muestra de amor a la persona a la que amo, pero está claro que para señalarle mi amor no es necesario poner un candado. Me basta con decirle lo que siento y expresarlo con mis actos día a día, añadió alguien al que el comentario le valió un beso. Billy de Winter. Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches tenga usted. Los saludamos con mucho gusto al inicio de Los Contertulios, como cada miércoles, como cada semana en Radio Educación. Aquí estamos para conversar con usted esta noche de candados, cadenas y llaves. No vaya usted a creer que se trata de las llaves de la lucha libre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una de ellas es el candado. El candado y la llave del santo, la tapatía y la nórdica y la noria y cuánta cosa había en las épocas del Murciélago Velázquez y del Cavernario Galindo. ¿Todavía y se aplican esas llaves? Sí, pero ya no están aquellos superhéroes, ya no. Ah, no, sé. No, ya. Ya esa época. Tempus. Pero bueno, entonces sí crea usted que vamos a hablar de eso también, de sí, las llaves, sí, de la lucha libre. Sí, hay material. ¿Verdad? De candados y de cadenas. Sí. Las cadenas del mal, las cadenas de la bicicleta. Las cadenas que se envían por correo. Ándale, sí. Es una plaga. Cadenas. Es una plaga. Sí. Y todas esas cosas. Bueno, de eso vamos a platicar con usted. Y ya sabe que Radio Educación todos los miércoles a las 8:30 transmite los contertulios. Y los contertulios son este grupo de amigos que tengo aquí, muy queridos, muy sabios, muy informados, muy amenos, muy divertidos, que platican con usted. Pero necesitamos que nos llame y que nos diga sus opiniones, sus comentarios del programa. Por eso le voy a dejar los números telefónicos: 41-55-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios. Y aquí estamos para conversar con usted. Voy a saludar a mis queridos compañeros de cada semana. Mario Méndez Acosta, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto. Un saludo para todo nuestro público y para mis compañeros aquí en la cabina y cuartos adyacentes. Cuartos adyacentes, sí. Sí. Los vecinos de allá. Adyacentes, adyacentes. Sí. Y que, pues, qué gusto. Y que, bueno, este, como todos los temas, tiene algo de interés. Por, sobre todo por las repercusiones lingüísticas que tiene el sí, tema. Sí, vamos a hablar de todo ello. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Muy bien, ya se dijo de qué vamos a hablar. ¿De qué no vamos a hablar? Ni de condados ni de cándidos, mucho menos de candidatos. Vamos a hablar de lo que ya se dijo. De lo que ya se dijo. Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Un poco normal, ¿no? Un poco ronco, pero es leve. Sí, un poquito, sí tienes razón. Y ahorita que saludaba al público, se me acentuó un poco más. Pero ahorita me van a regalar un vasito con agua. Se te quebró la voz. Un poquito de agua, a ver. Pero si... aguantas. Una hora, 50 minutos. Sí, claro. No vas a tener un ataque de tos. Espero yo que no, y si lo tengo, pues me echo a correr, bueno, para no espantar a nadie. Te ofrezco mis disculpas, yo pensaba que era otro tema. ¿Por qué? Si tú lo propusiste. Voy a fusil, pero mi querida secretaria me dice, no, hoy vamos a hablar de otra cosa, pero está bien, yo hablo de todo. Bueno. Soy un vendedor de chacharitas de todo sabor, sí, olor, calor y clamor. Y muy bien. Curiosa, ¿eh? Todas esas palabras terminan en or. Sí, como doctor. Como doctor. Y amor. Temor, sí. Terror. Y amor. Sí. Cadenas. Como Nabucodonosor. Si vamos a comenzar con estos juegos, me apunto. Bueno. Este catenaccio. ¿Qué es tú? ¿Eres futbolista? Sí, es un sistema de juego de fútbol. ¿De qué país? De Italia. Bien. ¿Y en qué consiste? Pues que hace de la defensa, sí, que se cierra, la mayor virtud del juego, que no te hagan daño. Del deporte también. Es una defensa ofensiva. ¿Eh? Defensiva, sí. Es una defensa ofensiva, porque les quita la pelota a los atacantes y se la entrega al portero. Es la idea del catenaccio, no permitir que nadie se acerque al portero. Yo lo llamo defensivo, pero sí, bueno, cualquier defensa es un... Es en cierto sentido, sí, es desde luego que es defensa, ¿no? Desde luego que es defensa porque no pretende meter goles, que sería ofensiva, sí, sino impedir que nadie se acerque al portero. Es decir, nadie con una pelota se acerca. Defensivo. Ah, sí, por supuesto. Bueno. Pero lo es de una manera muy ofensiva porque se ataca a quien lleva la pelota, al delantero del otro equipo, se ataca por dos flancos. Sí. Y se le impide seguir adelante. Y sobre todo es ofensiva para el público. Sí, ver un espectáculo. Oh, si gritan palabras de bajo nivel, también puede ser ofensivo. Claro. Pero bueno. Vamos a la pregunta, ¿no, Víctor? Okay. Por favor. Sí. Claro que sí. Dinos. Hay una película norteamericana de 1995, de hace poco, se llama La Llave Mágica. También llegó por acá con el nombre del Indio del Armario, pero más conocida como La Llave Mágica. Solamente díganos quién la dirigió. La Llave Mágica o El Indio del Armario, ¿quién dirigió esta película que recuerda a Víctor Quiroga? Llámenos, por favor, 41-55-1060-01-800-080-1060. Tenemos para usted un obsequio, como siempre, un libro, esa máquina de imaginación. Vamos a decirle cuál es y regresamos a los contertulios. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. La forma de gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de las fuerzas naturales de un país. Escuchamos algunas frases extraídas del libro Nuestra América es una, escritos políticos de José Martí, que te regalaremos el día de hoy. Declarado antiintervencionista e impulsor de la independencia y la soberanía de los pueblos latinoamericanos, Martí reflexiona sobre la necesidad de que se integren los países que conforman lo que llamó Nuestra América. Contesta a la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Nuestra América es una, escritos políticos de José Martí, editado por la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA. Llama al 4155-1060. Bueno, efectivamente este es un libro de la colección 100 de Iberoamérica. ¿Se acuerda que hay varias colecciones que editaba él entonces con Aculta y ahora Secretaría de Cultura? 100 del Mundo, 100 de México, 100 de América, que son libros clásicos, digamos una biblioteca básica para entender México, América o el mundo. Entre ellos, pues José Martí está en los 100 de Iberoamérica, un escritor y un pensador y un político y un personaje extraordinario. Sí, gran poeta, además, extraordinario poeta. Para muchos, yo me incluyo, uno de los iniciadores de el gusto por la lectura. A mí los versos sencillos de José Martí cuando era niño me llenaron de imaginación y me empujaron hacia los libros. Sí, sí, así es. ¿Verdad? Una ingenuidad, bueno, asombrosa. Y sí, y de una sonoridad. No descubren los versos sencillos de José Martí que las palabras tienen vida y vibran y suenan y son bonitas y acarician. Y aunque uno no las entienda, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, nos pasa como a Mafalda con las canciones de los Beatles, que no hablaba inglés, pero le gustaban. Bueno, vamos a comenzar, Mario. Sí, cómo no. Bueno, el candado viene de una derivación etimológica de cadena, catena. Es en español antiguo candena, candado, canen. Cadenado era en español antiguo. Es decir, está claramente relacionado con la palabra, con el término latino catena. Por cierto, hay una curva con una ecuación algebraica muy compleja, que es la catenaria. Y la catenaria es la forma que adopta una cadena fija en dos extremos, en sus dos extremos al mismo nivel. Entonces hace una curva, sí, que se llama catenaria, que no corresponde a una parábola o a una elipse o a un círculo o a nada, sino que es una curva muy especial que se llama catenaria y que tiene una ecuación bastante compleja comparada con las de las curvas comunes y corrientes en la geometría analítica, ¿no? Pero sí es bueno saber eso y algún día pues hacer el trazo comparativo de una catenaria con una parábola, por ejemplo, de la misma dimensión, para ver qué diferencias hay, por qué hay esas diferencias, ¿no? Curiosamente, esa catenaria pues se convierte en la forma que adoptan los puentes colgantes, los clásicos, los que tienen una curva, un cable, uh-huh, y del cual depende a intervalos periódicos otro cable vertical que sostiene al puente, como el Golden Gate, ¿no? Cualquier, el de Brooklyn. Entonces es curioso ver ese lugar geométrico, que como lo llaman los matemáticos. Y sí, ahí es muy conocido, es muy antiguo el origen del candado. No se sabe realmente, hay imágenes de candados de los vikingos que se han recuperado en algunas embarcaciones y yacimientos arqueológicos. Se sabe que los romanos ya habían desarrollado la cerradura con llave. Se introducía en un agujero, se daba vuelta y se movía un pestillo que solo permitía solo se movía si se usaba una llave con una cierta forma. Era muy primitivo y eran muy grandes, ¿no? Todavía no tenían el detalle que adquirieron a partir del Renacimiento. Y el propio candado ha sufrido modificaciones. Pues están muy de moda ahora los candados cuyo cuerpo es de una sola pieza. O sea, uno busca una sutura y no la hay. Simplemente está el mecanismo adentro, están los dos orificios por donde pasa el... Ahí tiene un nombre muy especial. Pasador, por ejemplo. El gancho, pues, pero no es... ¿No? No tiene un nombre muy especial. Ahorita se los doy. Es armella. Sí. La armella. Sí. Y pues estos candados son de invención relativamente reciente, en el siglo XX, ¿no? Porque todavía mucha gente recuerda los candados más sencillos, que eran de dos piezas, que eran como se abrían, se podían abrir como un libro y adentro veía uno el mecanismo. Estas dos partes, dos tapas se cerraban y se remachaban entre sí o se soldaban, pero es muy distinto al candado moderno de seguridad, que es prácticamente irrompible para una persona, alguien que ha armado únicamente de un martillo, de un cincel, una cosa así. Lo que es más frágil es la armilla, se puede romper fácilmente con una cizalla, que es esa gran tijera de presión que con lo que se pueden abrir los candados y romper las cadenas, ¿no? Esa es una de las cosas interesantes. Y los otra cosa interesante que se ve en el ámbito artístico, arquitectónico, es una catedral que hay en Roma, que curiosamente es parte del territorio del Vaticano, está reconocida como parte del territorio del Vaticano, y es la catedral de San Pietro in Vincola, San Pedro en cadenas, y donde la reliquia que se exhibe son las cadenas con que se aprisionó a San Pedro una vez que lo capturaron en Jerusalén. Lo tuvieron en una mazmorra encadenado, pero entró un ángel que rompió las cadenas y permitió escapar a San Pedro, que iría después, según la leyenda, a Roma a fundar la iglesia y a morir ahí, sí, ahí ya no bajó el ángel, en una cruz de cabeza, ¿no? Sí. Entonces, es uno de los aspectos históricos del candado, precisamente en San Pietro in Vincola está el Moisés de Miguel Ángel, y que tiene como característica algo que es derivado de una mala traducción de la Biblia, que tiene cuernos, tiene dos cuernos, como el diablo, pero no es que tuviera cuernos, eran dos destellos de luz que le concede Jehová para convencer a los no convencidos de que debían seguirlo a través del desierto durante 40 años. Muy bien. Víctor, por favor. Bueno, me viene a la mente un alacrán enorme, negro. Una especie en concreto le llaman eslabón, aunque podría llamarse a cualquiera, porque a la hora que está listo para atacar, lleva su cola hacia adelante formando lo que pareciera eslabón. Entonces es una forma de llamar a estos alacranes también eslabones. Pero no quiero dejar de comentar, son canijos, ¿no? Sí. comentar tres pérdidas que tuvimos en estos días. Una de ellas es Deneus Sprezzati Schirau, la conocida editora fundadora junto con Vicente Rojo y José Azorín de Editorial Era, que inició en los años 60 una serie de publicaciones que vinieron a llenar un hueco de una información pues, que no se difundía aquí en el país, y poco a poco empezó también a adherir escritores importantes como Carlos Monsiváis y otros. Su familia llegó junto con otros españoles en la Guerra Civil Española, y fueron refugiados aquí. Ella era una niña, desde luego, pero hizo cosas importantes en la edición. Murió ayer. Y lo mismo pasó con Mili Bermejo. Ayer fue su deceso. Parte de esta familia muy importante de músicos, su padre Guillermo Briceño fue uno de los fundadores del trío Calaveras. No, ¿no? Guillermo Bermejo. Bermejo. Sí, dije Briceño. Ah, es que como son de la época. Perdón, sí. Guillermo. No, pero Guillermo. Guillermo Briceño debe de haber dado un brinco. Saludos a Guillermo Briceño, por cierto. Casó con una argentina. Cuando estuvo por allá, cantante mexicano, infaltable en esas películas de Pedro Infante y todo eso, y tuvo tres hijas que han destacado muchísimo: Margie, Tiki, Mili y Gladys Bermejo. Y bueno, pues esa es. Y el tercer pérdida grande que tuvimos fue de doña Teresa del Conde, una de las personas que más sabía sobre arte y una excelente crítica. Museógrafa, ¿no? Sí, cómo no. Dirigió el Museo de Arte Moderno un buen tiempo y no sé si quieres comentar algo, Jaime. Bueno, sí, y yo agregaría a una persona más que muy querida junto con estas tres pérdidas que hemos tenido, que es el maestro José Solé, director de teatro, fue director de Teatro de Bellas Artes, fundador de muchas de las instituciones y de los programas que hay sobre teatro, todos los géneros. Don Pepe Solé pues fue maestro, igual que Tere del Conde. Yo tuve el privilegio de conocerlos, igual a Neus Espresate, y pues eran maestros en su disciplina, y cuando nos daban clases de su disciplina nos daban clases de la vida. Y pues bueno, se nos han ido. Tere del Conde, por cierto, tiene un libro muy importante sobre el punto de vista del psicoanálisis y el arte. Es un libro muy interesante con el que hizo su tesis doctoral, y bueno, pues no se lo pierdan ese libro. Claro que sí. Sí, mis recuerdos en materia de candados remontan al Pont Neuf, Puente Nuevo, en París. Uno pasa distrayéndose y de repente ve un tipo de reja llena de candados, hasta con textos. Uno decía love, o sea, amor, con lo que pueda implicar, puedes sacar tu propia conclusión. Con un candado se puede cerrar un capítulo, pero también se puede guardar este recuerdo en este Pont Neuf, el Puente Nuevo, para decir ojalá algún día abrimos de nuevo este candado, que sería una repetición de algo que se ha sentido mucho. Pero ya hace poco el gobierno de la ciudad de París dijo ya no más, y desmontaron esa reja del Puente Nuevo en París porque pesaba mucho, mucho. Puedes imaginarte, cientos de candados colgados, y un candado puede pesar mucho. Imagínate, 1,000 candados, sí, puede destruir toda la parte superior o lateral del puente. Y ya está prohibido aplicar llaves, como, bueno, es una racha, una tendencia momentánea. De repente las parejas enamoradas o no tan enamoradas... Pero invadieron varios puentes. ¿Eh? Invadieron, sí, varios, sí, puentes. Exactamente. Es que no, este puente ahí, peatonal pequeño que está exactamente atrás de la isla de Lille, de Notre Dame, donde está Notre Dame, uh-huh, está llena de candados en sus dos barandales. Yeah. Y no sé si ese también lo hayan, sí, pues, lo, sí, desmontado. Sí, pesa, sé que mucho, se cayó una vez una de esas, sí, barandas. Es un peligro. Creo que la repusieron. No sé si esa prohibición se extienda a todos los puentes. Bueno, sí, sí, la puentes, historia de mi recuerdo de Pont Neuf y de sus cientos de candados. Uno lo ve al principio con curiosidad y luego se le vuela a uno la fantasía y dice, ¿qué historia está detrás de cada de candado? Cada candado. ¿Eh? Bueno, recuérdanos la pregunta, Víctor, por favor. Sí, esta película, La Llave Mágica, norteamericana, de 1995, díganos, por favor, ¿quién la dirigió? Llámenos, por favor, conteste la pregunta de Víctor Quiroga, porque estamos hablando de candados, cadenas y llaves en los contertulios. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a seguir conversando con usted. fotos, imágenes y lo que quieras proponer. Envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Oiga, comadre, amarre sus gallinas, porque mi gallo no está domesticado. Oiga, comadre, amarre sus gallinas, porque mi gallo no está domesticado. No tenga usted cuidado, compadre, porque ya todas tienen candado. No tenga usted cuidado, compadre, porque ya todas tienen candado. La pícara Susana, caramba, mucho se parece a sus gallinas, caray. Desde antes que comience el aguacero, caramba, abre sus paraguas para no irse a mojar. Oiga, comadre, amarre sus gallinas, porque mi gallo es de tiro muy certero. Oiga, comadre, amarre sus gallinas, porque mi gallo es de tiro muy certero. No tenga usted cuidado, compadre, porque su gallo no es cerrajero. No tenga usted cuidado, compadre, porque su gallo no es cerrajero. La pícara Susana, caramba, mucho se parece a sus gallinas, caray. Desde antes que comience el aguacero, caramba, abre su paraguas para no irse a mojar. Bueno, ya, yo creo que nuestro oculto público nos va a decir qué ritmo es este. Cumbia. Cumbia, ¿verdad? Cumbia, sí. Bueno, es don Germán Valdés Tintán, nuestro héroe eterno, con la pícara Susana, que habla de los candados, ¿verdad, Víctor? Sí, viéndonos a las etimologías, kleidos es una palabra muy antigua griega, que quiere decir llave. Nosotros lo usamos cuando designamos a un músculo del cuello que se llama esternocleidomastoideo, porque nace en el esternón, pasa por el cleidos, o sea, por la clavícula, que también tiene que ver con llavecita, y termina por el mastoides, que es la parte de atrás, una saliente del cráneo. Por eso le decimos a ese músculo esternocleidomastoideo. Y después pasa al romano, o sea, al latín, como clavis. Y ya también se ve que pues es el origen de la palabra clave, clavijero, etcétera. Una clave pues es un conjunto de datos para que se pueda resolver algo, pero también es un instrumento musical del Caribe, consistente en dos piezas cilíndricas de una madera sonora que llevan el ritmo muy muy sabroso de ciertas piezas. Clavija también, igual que clavícula, quiere decir llavecita, y se le da ese nombre a cada una de las llaves que tiene. Por ejemplo, una guitarra, en la parte extrema de la guitarra están unas llavecitas para estirar las cuerdas, y al conjunto se le llama clavijero, igual que al conjunto de llavecitas para afinar un piano, en fin, cualquier instrumento de cuerda, su conjunto de llavecitas pues se le llama clavijero. Clavijero también es un llavero o un perchero. Y un apellido. Un apellido, por ejemplo, de este famoso historiador Francisco Javier Clavijero. ¿Y cómo llega llave a nosotros? Porque nosotros decimos llave, tal vez nos llega del italiano chiave o chiave, ellos dicen chiave, y se parece mucho a llave. Seguramente de ahí nosotros obtuvimos la palabra llave. Chávez, por ejemplo, el apellido Chávez podría ser que ver con cerrajero. Ya ves que muchos tienen que ver con los oficios, o sería cosa de investigar. Sí, clave también es un instrumento no solo de percusión, sino de cuerda, el clavecín. El famoso clavecín. El clavicémbalo y todos estos, ¿no? El clave es la abreviación de clavicémbalo. Uh-huh. Y como tú dices, cada uno que pulsa una tecla, hay una espiga que jala como tirante una cuerda, es decir, la pulsa. Y se usó mucho tiempo, los músicos buscaban la manera de que pues retumbara reverberara, se oyera más, hasta que se inventó el pianoforte, que justamente ese es el origen del sí. nombre del piano, porque entonces ya se pudo tocar de tal manera que tuviera una gran resonancia. Sí, también es cada una de las clave, cada una de las notas musicales. No, es una notación dentro del pentagrama que nos indica la altura de la tonalidad. Las principales, bueno, las básicas son la de sol, de do y de fa. Cuando quieren tocar grave, tocan en fa, mediano en do y para tonos altos en sol. Eso nos indican las claves en la notación. Sí, es interesante. El apellido Chávez viene del portugués. Ajá. La familia portuguesa se escribe con S. Uh-huh. Y significa exactamente eso, Chávez. Pues y había ya un está poblado, resuelto. Un poblado que así se llamaba. Qué interesante. Portugués. Billy. Sí, un juego de palabras de inglés al francés. A ver. Jetador, y un inglés o británico puede entenderlo por I like you. No, que no, jetador. Sí. ¿Cómo podría explicarse en inglés esta expresión? Jetador cierra esa puerta. Okay. Y en francés es yo te adoro. Y una vez vi un musical en París parecido con este juego de palabras, que es muy gracioso, que en vez de decir cierra la puerta, ya ella la puede entender por yo te adoro, y con todas las consecuencias del juego de palabras del francés al inglés o del inglés al francés. Cerrar en inglés hay con llave. ¿Cómo va este, Mario? Tú sabes, cerrar con llave en lock. Inglés lock, correcto, y lock significa cerradura. Ya, cerradura o lo que estamos hablando, cerrado. Y quien manda llamar uno cuando se le pierden las llaves en inglés se llama, ¿cómo se llama? Al que, a quién hay que llamar, al locksmith. Locksmith, exactamente. Ya, o sea, el forjador. Y Smith es todo el que, sí, el que martillea algo. Uh-huh. Ya, locksmith. Pero tenemos, como acabo de mencionar con el juego de palabras de francés, también es shut, que significa, ¿cuál es la diferencia, tú sabes, Jaime, entre shut y lock? O cualquiera de ustedes. Mario sabe. Cerrar y lock. Pero cerrar y encerrar, ¿no? Es con llave, es la diferencia. Exactamente. ¿No? Tu lock es utilizar el candado o la cerradura y significa cerrar con llave. Lock en francés es serrure, en español cerradura, italiano cerratura. Y en portugués, muy curioso, fechadura. Fechar en portugués, aquí tenemos clases de idiomas, fechar es cerrar. Dile. Fechar, en cierto sentido, fechar podría interpretarse como cerrar, pero en portugués el término normal para cerrar es fechar. Dile. ¿Okay? En italiano es cerratura con S. ¿Inicial sí, o con C? Con S, en italiano porque, es con S. Entonces respeta el origen etimológico, porque cerrare, sí, en latín antiguo, de cerrar, lo que estamos diciendo sí, ahorita, era con S. Con S, como en español, cierra, no. S-I-E-R-R-A es con S. Aquí en español es con serruche. C. Es un serrucho, ¿no? Es una... Sí. Pero, un aparato, pero para sí, abrir más bien. Para un aserradero. Ese tiene otro, sí, otro origen. Bien. ¿Eh? Ese tiene otro origen. ¿Qué? La sierra. Sí, porque tiene que ver con el zigzag. Zigzag, del, sí, del... sierra dura. Y luego rumano, Bruachka, alemán, Schloss. Schloss, S-C-H-L-O-S-S, Schloss, es cerradura o candado. Pero también significa, y muy relacionado con su con la, el significado original, es un palacio, una fortaleza de un pirata que vivía en el Schloss, o sea, en el palacio, en la residencia del pirata en Alemania, Schloss, igual Schloss, cerradura como fortaleza, palacio en forma de fortaleza, y en holandés Slot, igual que parecido al alemán, sueco les, danés les, noruego les, polaco samek. Sigo samek, serbo, croata, brava, húngaro, lakat, finlandés, luco. Luco tiene que ver con lok. Muy bien, luco. En finlandés, turco, kilit. Otra palabra poco asociable. Indonesio, ibukunchi. Esperanto, seruro. Ahí está. ¿Tú sabes algo de esperanto? Sustantivos terminan en... ¿Y es con S o con C? ¿Qué en palabra? Esperanto. Con S, seruro, con S. Seruro, uh-huh, sí. ¿Ya? Con S. Luego, ruso, samok. Griego, clidonia. Árabe, kalum. Hebreo, manul. Yiddish, schloss. El Yiddish es el alemán antiguo, Schloss. Muchas palabras en el alemán antiguo pasaron al Yiddish o viceversa. Asociado con el hebreo. Sí, correcto. Bien. Japonés, yo, J-O-O. Palabras, nada más son sílabas. En japonés son puras sílabas que se pueden pegar o despegar. Y ahí tienes la lengua japonesa. Y finalmente el swahili, kufuli. Kufuli son palabras que no se puede asociar con otros idiomas. Dice Nena García, manda su respuesta. Víctor Aldo Alonso también. Nena García por Facebook. Cuando entregan a una persona, a ver, la llave de la ciudad o las llaves de la ciudad, ¿cómo surge esta costumbre? Bueno, que antes las ciudades estaban amuralladas y tenían garitas. Las garitas, se supone, pues se cerraban a cierta hora y se cerraban con llave. Entonces, el simbolismo de darle la llave de la ciudad a una persona... Es que es bienvenida. Muy honrada, muy... o muy muy estimada, es mostrarle toda la confianza que le tiene esta ciudad, que la declara huésped de honor. Las ciudades tenían garitas. Aquí estaba la garita de San Cosme, ahí en el Salto del Agua. No, perdón, no, la de esa es la de la del Salto del Agua. La otra, la de San Cosme, estaba ahí en poquito más adelante de Insurgentes, a lo largo de Puente de Alvarado, cuando pasa San Cosme. La garita de San Lázaro estaba poco antes de que se inicie la actual avenida que va a Puebla, hombre, está en Zaragoza. Ahí estaba la garita y hay fotografías de ella, porque ella es, permaneció, estaba la garita de Peralvillo, que cerraba la ciudad por el norte, por la calzada que venía de la villa de Guadalupe. Pero también en Francia, en París, había garitas, Gare de Saint, hay varias gares. Hay que recordar que cuando en el siglo XVI se empezó a formar la Ciudad de México, se ordenó hacer un límite para que solamente dentro estuvieran los criollos y los peninsulares, en un sencillo amurallamiento que se llamó la Traza de García Bravo. Y después se fue perdiendo poco a poco esa muralla. ¿Qué entiendes por garita? ¿Un tipo de caseta? ¿Caseta, no? ¿Un tipo no, el es un arco por donde había que pasar para entrar a la ciudad y donde estaba las rejas, la puerta. ¿Se abre o no? Muy bien. Dicen, a ver, una adivinanza de Nena García. Chiquito como un ratón, cuida la casa como un león. El candado. El candado. El candado. Nayeli Sánchez. En francés es tal cual cadena. Recuerda haber buscado en muchas tiendas un candado en París. Pues sí, hay. Cadena. Pues sí, claro. ¿Será? ¿Cómo es en francés? Cadena. Cadena, candado. Serrure o candado, serrure. No, pero candado dice que es cadena. Sí. Y precisamente lo encontré aquí. Cadena. Cadena. Cadena. Daniel Gómez Lezama. El sistema del catenacho lo puso de moda el entrenador Enzo Bearzot. Enzo Bearzot. Sí. Sergio Chavarría Paredes, saluda a los contertulios y conoce los candados de seguridad, las llaves que utilizan los luchadores. ¿Cómo? ¿No? La llave. El candado, la llave china consiste en cerrarlo del cuello para la altura de la cintura del atacante. Sí, sí. Picarle los ojos, pero eso es opcional. Eso es opcional, pero siempre es recomendable. Digamos que cierra el círculo virtuoso de la, ¿no? Salvador Gutiérrez, la palabra concatenar. Sí, encadenar, sí. Unir una cadena con otras, concatenar y concatenación. Dice que se usa en las matemáticas. A nivel licenciatura, es una palabra, es el nombre de un proceso. Yeah. También en términos legales, en un contrato o en un acuerdo comercial, puede haber candados, es decir, ciertas cláusulas que impidan que se violen algunas de las cláusulas del contrato principal. Sí. Es decir, por ejemplo, que tiene que recurrir a un tercero para autorizar que tal disposición no se cumpla. Sí. O a tal requisito, o exigir una cantidad de dinero adicional al que quiere romper esa cláusula. Vicente Rivas dice que cerrajero en inglés se dice Smith. Sí, no. Es en general todo tipo de herrero. Sí, de herrero. Pero locksmith es el cerrajero, porque hay goldsmith, que es el orfebre. Silversmith es el que trabaja la plata. Y pues de lámina también me parece que... Bueno, María García, respecto al tema de hoy, ¿recuerda la película La Llave de Sara? Sí, es una gran película, La Llave de Sara, sobre el nazismo, otra gran película sobre el... Se desarrolla en París. Son atrapados en París. Y guarda la niña una llave en la mano en un armario donde está el hermano. Está su hermano. Sí, gran película. Muchas gracias. Oscar Chávez Lanz. Chávez viene ¿de qué? De Chavo, ¿será? De una espada pequeña cuyo nombre tal vez sea asociado a la llave. Pues sí, es origen, ¿no? Sí. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Si es que vamos a las respuestas, Víctor. Directamente. Okay. Chavo, bueno, de Chavo. El director de La Llave Mágica es Frank Oz, que para que al que le interese es el que hace la voz de Yoda, este personaje interesantísimo de la Guerra de las Galaxias. Bueno, contestó inmediatamente Nena García. Bueno, pues muchas gracias a Nena García. Ya sabe, a partir del viernes de las 10 de la mañana en adelante, en Ángel Urraza 622, le dan su libro de José Martí. Tráigase una identificación para que no haya ningún problema. Ángel Urraza 622 en la del Valle. Bueno, muchas gracias. Nos tenemos que ir ya. Nos están avisando que este es el momento justo para despedirnos. Así es que nos vamos. Nos esperamos la próxima semana en Los Contertulios. Cuídense mucho, un abrazo grande y hasta entonces. ¿Qué culpa tengo yo que tú me quieras? ¿Qué culpa tengo yo que tú me adores? Si yo soy así y tú lo sabes, pues tú tienes el candado y yo la llave. Pero Dios, no te hagas para mí. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.